Los funcionarios de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea y sus miembros de todo el país plantaron más de 6.640.000 árboles hasta la fecha después de iniciada la forestación en la estación primaveral. Los de la ciudad Pyongyang plantaron posturas de decenas de miles de árboles como pino piñonero y albaricoqueo blanco en distintos lugares de la ciudad, incluyendo el lugar de interés histórico revolucionario de Mangyongdae. En la provincia Pyongan del Norte, ellos trasplantaron más de 760.000 árboles de buena variedad a lo largo de ambos lados de las carreteras y ríos. En otras provincias como Las Gangwon, Hwanghae del Norte y Sur, Pyongan del Sur y Hamgyong del Sur, también lo hicieron con el patriotismo.